Se me ha caído la venda de los ojos. Veo las cosas claras. Te voy a decir una cosa. Aquí hay algo muy misterioso. Estoy convencido. Estás escuchando Universo de Misterios. El podcast de ciencia y misterio en iVoox. Hay cosas en este mundo que superan con creces la capacidad de comprensión humana. Cosas que no pueden explicarse, cosas que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Nosotros nos ocupamos de esas cosas. Si quizás los anillos de Saturno hacen de él el planeta más característico de todo el sistema solar, Júpiter está caracterizado por su gran mancha roja. La gran mancha roja es el mayor vórtice anticiclónico de altas presiones de Júpiter y sin duda el detalle de su atmósfera más conocido a nivel popular. Comparable a una enorme tormenta, se trata de un inmenso remolino que podría existir desde hace más de 3 siglos, con vientos en su periferia de hasta 680 kilómetros por hora. Su tamaño es lo bastante grande, en dirección oeste-este, como para englobar más de 1,3 veces el diámetro de la Tierra. El gigantesco remolino gira en sentido antihorario. Y en este episodio de Universo de Misterios vamos a conocer qué han averiguado los astrónomos desde que el inglés Robert Hooke lo observara por primera vez en mayo de 1664 de la gran mancha roja de Júpiter. Estás entrando en un universo de misterios. Y para sumergirnos en la gran mancha roja de Júpiter, vamos a seguir un artículo cuyos autores son Daphne Le Masquerie, Benjamin Favier y Michel Levars. Daphne Le Masquerie es estudiante de doctorado en el Instituto de Investigación de Fenómenos Fuera del Equilibrio de Marsella. Benjamin Favier es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, también en el Instituto de Investigación de Fenómenos Fuera del Equilibrio, y Michel Levars es director de investigación en el Centro de Investigaciones Científicas de Francia, en el Instituto para la Investigación de Fenómenos Fuera del Equilibrio. Y su artículo, que fue publicado en la revista Investigación y Ciencia en marzo de 2022, hay que decir que, desgraciadamente, la revista Investigación y Ciencia pues se encuentra ya desaparecida, no se publica en España. Y es algo muy triste y pienso que quizás por parte del Estado se debería de financiar proyectos como este, que ponen, que traducen al español artículos científicos que pueden contribuir sin duda a extender la cultura científica en la población. A veces tengo la sensación de que el Ministerio de Cultura subvenciona proyectos quizás menos productivos o menos interesantes de lo que sería este. O sea, subvencionar de algún modo este tipo de revista para que pudiera subsistir. Fue una revista que llegó a venderse en los kioscos y después pasó a ser distribuida solo de manera digital. Pero desde luego puso al alcance, entre comillas, del gran público, aquel que quiso acercarse a estos temas, pues lo tenía fácil, ¿no? Era accesible. Sin embargo, pues claro, entiendo que no era negocio y que esto ha desaparecido por ello, pero debería estar, en cierto modo, compensada la ausencia de negocio por parte, en la cantidad que fuese, que se ajustase, ¿no?, para que esto pudiera existir y que siguiese estando al alcance de aquel que pudiera buscarla. Bueno, pues el artículo que os traigo fue publicado, como os decía, en marzo de 2022 en Investigación y Ciencia. Y aunque haya pasado algo de tiempo desde su publicación, los datos que se vierten en este artículo siguen siendo perfectamente válidos en estas fechas, ¿no? En 2024. Pues bien, el artículo dice así. La gran mancha roja de Júpiter es un anticiclón de un tamaño y una longevidad excepcionales, y una estructura y una dinámica que aún no se conocen de forma precisa. Los experimentos de laboratorio y las simulaciones respaldan la idea de que se trata de un vórtice flotante, como los que se forman en las profundidades de los océanos terrestres. En los próximos años, los datos de la sonda Juno arrojarán luz sobre la estructura tridimensional del asombroso fenómeno atmosférico y permitirán poner a prueba esa teoría. Con unos vientos que pueden superar los 300 km por hora y una vida media de unos 10 días, los ciclones son uno de los fenómenos más impresionantes de la atmósfera terrestre. Sin embargo, no pueden compararse con los vórtices observados en Júpiter. El más famoso de ellos, la Gran Mancha Roja, se desató hace al menos 350 años. Gracias a los avances en las técnicas de observación de la época, Robert Hooke en 1665 y Jean-Dominique Cassini al año siguiente fueron los primeros en mencionar la presencia de un enorme remolino en el hemisferio sur del planeta gigante. A partir del siglo XX, las observaciones se multiplicaron gracias a los instrumentos terrestres, al telescopio espacial Hubble, y las ondas espaciales Pioneer 10 y 11 en 1973 y 1974, Voyager 1 y 2 en 1979, Galileo de 1995 a 2003 y Juno desde 2016. Los datos han revelado las espectaculares características de la Gran Mancha Roja. Su contorno elíptico, que en 2015 medía 15.000 kilómetros de largo por 12.000 kilómetros de ancho, podría contener al menos una Tierra entera. Y en su interior, los vientos soplan a casi 680 kilómetros por hora. Pero hasta la fecha, ningún modelo ha explicado de forma satisfactoria cómo puede formarse una tormenta gigantesca así y persistir durante tanto tiempo en un entorno muy turbulento. La atmósfera joviana, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, presenta varias capas de nubes de amoníaco, sulfuro de hidrógeno e hidrosulfuro de amonio. Los cristales de hielo y ciertas moléculas cromóforas, presumiblemente relacionadas con el azufre y el fósforo, tiñen las nubes de distintos colores en función de factores locales, como la temperatura. Ese contraste de tonos refleja de manera admirable la dinámica de Júpiter. El planeta presenta una decena de bandas estables y paralelas al ecuador, asociadas a los intensos vientos de 300 km por hora que cizallan la atmósfera de este a oeste o a la inversa. Cientos de vórtices o remolinos circulan en el interior de esas bandas y en ocasiones se fusionan. Los vórtices se denominan ciclones cuando giran en el mismo sentido que el planeta. Esto es antihorario en el hemisferio norte y horario en el sur. Y en caso contrario, se denominan anticiclones. Bueno, vamos a detenernos un poquito aquí para abrir un paréntesis que explique mejor esto. Aunque todos los planetas del sistema solar orbitan al Sol en el mismo sentido, sin embargo, al hablar de el movimiento de rotación, es decir, del giro que cada planeta hace sobre el eje, sobre su eje de rotación, entonces no todos los planetas coinciden, aunque sí la mayoría. Para considerar el sentido de giro, hay que imaginar que ponemos nuestros pies en el polo norte, y entonces veríamos cómo el planeta gira sobre su eje de rotación bajo nuestros pies. En el caso de nuestro planeta Tierra, y de la mayoría, de hecho todos excepto Urano y Venus, bueno, pues veríamos en nuestro planeta y en la mayoría cómo se mueve de oeste a este. Esto sería en sentido antihorario. Por girar en ese sentido, de oeste a este, es por lo que vemos que el Sol aparece por el horizonte del este cada día y se pone por el oeste. Pues eso, si estuviéramos en el polo norte, veríamos que ese movimiento es antihorario. Pero si estuviéramos en el polo sur, con los pies justo en el polo sur, veríamos que el planeta se mueve exactamente igual que si lo viéramos desde el polo norte, solo que desde nuestra perspectiva ya no es en el sentido antihorario, sino que sería en el sentido horario, de izquierda a derecha. Como consecuencia de esto, podríamos decirlo también de otro modo, cualquier habitante del hemisferio norte que se sitúe mirando hacia el ecuador, hacia el sur, vería que el Sol sale por su izquierda y se pone por su derecha. Y cualquier habitante del hemisferio sur que se sitúe mirando hacia el ecuador, pues vería que el Sol sale por su derecha y se pone por su izquierda. En resumidas cuentas, todos los planetas del sistema solar, salvo dos, se considera que tienen un sentido de giro antihorario, porque se considera qué sentido tiene de giro visto desde su polo norte. Y esto sucede, como os digo, en todos los planetas del sistema solar, salvo en dos, que son Venus y Urano, en los que el sentido de rotación, pues, es horario. Cerramos aquí el paréntesis y regresamos al artículo que nos estaba diciendo que los vórtices se denominan ciclones cuando giran en el mismo sentido que el planeta, es decir, antihorario en el hemisferio norte y horario en el sur, y se llaman anticiclones en caso contrario. En Júpiter, cerca del 90% de los vórtices son anticiclones, con una morfología ovalada bastante regular. Los ciclones, menos numerosos en Júpiter, suelen presentar contornos erráticos, alargados y filamentosos. En un ambiente tan extremo y caótico, es difícil explicar la presencia de la Gran Mancha Roja, cuyas observaciones se han limitado sobre todo a la capa de nubes de la atmósfera. Sin embargo, su estructura profunda podría darnos pistas sobre su longevidad. Una hipótesis interesante es que el vórtice no se haya anclado profundamente al interior del planeta, sino que se trata más bien de una estructura superficial que, entre comillas, flota en la atmósfera. La sonda Juno, que está en órbita alrededor de Júpiter, debería proporcionarnos información crucial para resolver el enigma. Sus instrumentos examinan de forma indirecta el interior joviano hasta profundidades de cientos o incluso miles de kilómetros bajo las nubes. Aún así, esa cifra es muy modesta si la comparamos con el radio ecuatorial del planeta, que es de unos 70.000 kilómetros. Los datos de Juno nos ayudarán a estudiar la parte oculta de la Gran Mancha Roja y a comprobar si se trata de un vórtice flotante. No obstante, la interpretación de las nuevas observaciones es delicada, puesto que se basa en modelos que conllevan hipótesis aún debatidas. A fin de reforzar la teoría del vórtice flotante, nuestro equipo, dicen los autores en su artículo, ha explorado estrategias complementarias a las observaciones que realiza Juno sobre el terreno. Hemos diseñado un dispositivo experimental y llevado a cabo simulaciones informáticas con configuraciones simplificadas que recrean a escala de laboratorio algunas de las condiciones del planeta gigante. Los resultados son alentadores. Hemos logrado mostrar que los vórtices flotantes son muy estables y reproducir algunas características de la Gran Mancha Roja, como su forma elíptica. Para generar un vórtice así en los experimentos de laboratorio y en las simulaciones, son indispensables una serie de ingredientes. En líneas generales, un vórtice es una bolsa de fluido que gira sobre sí misma con respecto a un eje bien definido y que presenta en su interior trayectorias cerradas, ya sean circulares o elípticas. En consecuencia, el sistema intercambia poco o ningún fluido con su entorno. A todos nos resultan familiares este tipo de estructuras que podemos observar al vaciar un fregadero, en las estelas de los aviones o en los ríos aguas abajo de los puentes. Pero a nosotros nos interesan vórtices mucho mayores en los que el fluido está sometido a un efecto adicional: la rotación del planeta, la Tierra o Júpiter. Esos vórtices a gran escala se observan en el océano y en la atmósfera, y los vemos a diario en los mapas meteorológicos. Los vórtices surgen a partir de variaciones de presión en el seno del fluido, variaciones que generan flujos desde las zonas de altas presiones hacia las de bajas presiones. Esos flujos son desviados por la rotación del planeta, o si son más pequeños, por la fuerza de Coriolis, de modo que el fluido que converge hacia una región de bajas presiones comienza a girar en torno a ella y forma un ciclón. De igual modo, el fluido que converge desde una zona de altas presiones forma un anticiclón. En los años 60 del siglo XX, el británico Raymond Hyde se basó en los ciclones de la atmósfera terrestre para desarrollar los primeros modelos que trataban de explicar el origen de la Gran Mancha Roja de Júpiter. Partió de un flujo permanente bidimensional, suponiendo que la atmósfera tenía un espesor insignificante y descansaba sobre una superficie sólida, o al menos mucho más viscosa, como la de los continentes o los océanos terrestres. Así, la Gran Mancha Roja se hallaría anclada a algún relieve de esa superficie. Su hipótesis se produjo en una época en la que el conocimiento sobre la composición y la estructura del gigante gaseoso era muy limitado. Y de hecho, la realidad de Júpiter es muy distinta. Bajo las nubes jovianas no hay ninguna superficie sólida, sino una mezcla de gases que se van licuando poco a poco a medida que aumenta la profundidad. En la Tierra, los ciclones y anticiclones interactúan de forma considerable con los océanos y los continentes. En cambio, en Júpiter, los vórtices son libres. Flotan en la atmósfera y no están ligados a ningún accidente topográfico. Esa es precisamente una de las ideas que se han propuesto para explicar la enorme longevidad de la Mancha Roja. La ausencia de fricción con una superficie sólida hace que apenas haya procesos que disipen energía en la atmósfera del planeta. La persistencia de los vórtices también se ve favorecida por la rápida rotación de Júpiter. Un día joviano dura 9 horas y 55 minutos. Y por la existencia de intensos vientos zonales. En 1988, Joel Someria, por entonces en la Universidad de Texas en Austin, y sus colaboradores llevaron a cabo un experimento de laboratorio con un diseño cuasi bidimensional. La idea es que el planeta gira tan rápido que la fuerza de Coriolis impide cualquier movimiento vertical. El fluido se desplaza en bloque, formando columnas. Por lo tanto, en tales estudios es posible ignorar la dimensión vertical, aunque el sistema sea tridimensional. Entretanto, Philip Marcus, de la Universidad de California en Berkeley, realizaba simulaciones por ordenador con ese mismo diseño. Ambos observaron un fenómeno similar, una serie de pequeños remolinos que se fusionaban y alimentaban uno más grande, algo que en efecto parece suceder en Júpiter. No obstante, la estructura en columnas no deja de ser una simplificación. Si los vórtices de Júpiter son realmente libres y flotan en la atmósfera, tendrían una extensión vertical limitada. Así pues, debemos estudiar el sistema tridimensional para acabar de comprender su estructura y estimar su espesor, que no puede observarse de forma directa. En 2012, Marcus y sus colaboradores, entre ellos uno de los autores de este artículo, Levars, propusieron que la estratificación de la atmósfera joviana constituía un factor determinante. Esa estratificación refleja el hecho de que la densidad del fluido no es homogénea. Como resultado de las variaciones de temperatura y presión en la troposfera, la densidad aumenta con la profundidad. La morfología de los vórtices responde a un equilibrio entre dos efectos. La rotación del planeta previene la expansión radial de los remolinos, mientras que la estratificación del medio en el que flotan la favorece. Así, el vórtice adopta una forma lenticular, más o menos aplanada, en función de la intensidad relativa de las fuerzas asociadas a la rotación y la estratificación. Si la rotación es constante, cuanto más estratificado se encuentre el medio, es decir, cuanto más deprisa cambie la densidad, más aplanado será el remolino. Este no descansa sobre ninguna superficie sólida, pero su estructura vertical es limitada. Se trata de un vórtice flotante. Sin embargo, esas sencillas consideraciones sobre el origen y el equilibrio de los vórtices flotantes no bastan para determinar si la Gran Mancha Roja es realmente una de esas estructuras. Y es que los vórtices jovianos forman parte de una dinámica global muy rica, donde coexisten e interactúan numerosos fenómenos, como vientos zonales, turbulencias, efectos de compresibilidad vinculados a los gases o efectos térmicos. Así pues, resulta esencial estudiar los vórtices en un modelo completo de circulación planetaria. Pero en ese tipo de simulaciones es difícil desentrañar y analizar la influencia de cada parámetro. Una posible estrategia consiste en aislar cada factor físico en un modelo simplificado, para comprender de ese modo sus repercusiones sobre las propiedades de los remolinos. Por ejemplo, en 2019 nos centramos en la acción de los chorros zonales que bordean la Gran Mancha Roja al norte y al sur, los cuales ejercen fuerzas de cizalladura que confieren al vórtice una forma elipsoidal en vez de circular. Nuestro estudio, continúan diciendo los autores en su trabajo, es ante todo experimental. El objetivo es recrear la Gran Mancha Roja de Júpiter en un tanque con dimensiones del orden de un metro, lo que supone reducir la escala más de 10 millones de veces. Para que el comportamiento dinámico siga siendo el mismo, hay que contrarrestar esa increíble disminución del tamaño del vórtice variando otros parámetros experimentales. En nuestro caso, el cambio de escala puede compensarse en parte mediante un aumento de la velocidad de rotación y una estratificación más acusada que la de Júpiter. Para recrear la Gran Mancha Roja en el laboratorio, usamos un tanque de sección cuadrada de 50 centímetros de lado por 70 centímetros de alto. El tanque se llena de agua salada y se hace girar a gran velocidad, 5 revoluciones por minuto, en torno a un eje vertical para simular la rotación del planeta. ¿Y la estratificación? Las capas gaseosas superficiales de la troposfera joviana pesan menos que las más internas, debido a la iluminación solar y al aumento de la presión con la profundidad. Nuestro experimento emplea agua en lugar de gas, lo cual presenta numerosas ventajas. Por ejemplo, para reproducir las variaciones de densidad y el efecto de la estratificación, basta con añadir más y más sal a medida que descendemos en el tanque, de modo que el agua sea más ligera en la superficie. Aplicando la noción matemática de semejanza, podemos lograr que las intensidades relativas de las fuerzas que definen el equilibrio del vórtice sean las adecuadas. Así, en nuestro experimento, la relación entre la rotación y la estratificación es del mismo orden de magnitud que en Júpiter. Por último, para simular los chorros de los vientos zonales, usamos una membrana flexible que rota alrededor de unos cilindros, como si fuera una cinta transportadora vertical sumergida en el tanque. Al arrastrar el fluido, la membrana genera una cizalladura similar a la de dos vientos que soplan en direcciones opuestas. El vórtice se crea introduciendo un fluido, agua de salinidad intermedia, a veces teñida con un colorante fluorescente, en el centro del tanque, entre las dos partes de la membrana. El líquido se inyecta a través de un tubo delgado que no gira con el recipiente. Un observador sumergido en el tanque en movimiento, lo cual sería equiparable a estar en el planeta, vería que este líquido rota del mismo modo que el dispositivo, pero en sentido opuesto. Constituye un remolino anticiclónico, como la mayoría de los vórtices jovianos. Una vez generado el vórtice, es posible estudiar su evolución y su morfología. Para ello se añaden pequeñas partículas reflectantes al fluido inyectado y se ilumina el tanque con láminas de luz láser. Esto permite medir el desplazamiento de las partículas y deducir la velocidad del fluido en función del tiempo, mediante una técnica conocida como velocimetría por imágenes de partículas. Al realizar el experimento, obtuvimos un vórtice lenticular de unos pocos centímetros, cuyos tres ejes presentaban longitudes diferentes. Complementamos nuestro análisis con simulaciones por ordenador consistentes en resolver las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido usando la geometría definida por el dispositivo. Dichas simulaciones nos ayudaron a comprender mejor el experimento al permitirnos conocer la velocidad y la densidad del fluido en todo el espacio. Experimentalmente solo podemos medir las velocidades en un plano y cuantificar la influencia de los bordes del tanque. Sin embargo, una vez que el dispositivo experimental está listo, es más rápido ponerlo en marcha que acometer cálculos numéricos. Gracias al buen acuerdo entre el estudio experimental y el análisis numérico, pudimos describir la contribución de los distintos parámetros, rotación, estratificación y cizalladura, que intervienen en la generación de un vórtice estable de forma elipsoidal. ¿Qué información puede extraerse de estas investigaciones para comprender el caso particular de Júpiter? A pesar de la naturaleza extremadamente caótica de la atmósfera joviana, las fuerzas que determinan la morfología general de los vórtices presentan el mismo equilibrio, a primer orden de aproximación, en nuestro experimento y en Júpiter. Empleando parámetros evaluados por medio de datos observacionales de la superficie joviana, la velocidad de rotación de los vórtices y del planeta, la diferencia de densidad entre los remolinos y la atmósfera circundante, la velocidad de los vientos que cizallan los vórtices, nuestro modelo permite predecir la forma tridimensional de estos fenómenos naturales. En concreto, a partir del tamaño horizontal de los remolinos, podemos estimar su profundidad, un dato que por el momento resulta inaccesible a las observaciones por culpa de la opacidad de la atmósfera joviana. De este modo, si aplicamos nuestros resultados a los vórtices jovianos, podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, los remolinos de Júpiter presentan una forma muy aplanada y resultan ser muy poco profundos. En el caso de la Gran Mancha Roja, se obtiene un espesor de cientos de kilómetros para un tamaño horizontal de más de 10.000 kilómetros. Nuestros conocimientos sobre la dinámica de Júpiter comienzan a precisarse. Sus múltiples manchas ovaladas podrían corresponder a vórtices muy superficiales atrapados entre chorros zonales que penetrarían varios miles de kilómetros en el interior del planeta. Ahora es crucial saber si las observaciones de Juno corroborarán esa geometría. También es interesante considerar la evolución de la Gran Mancha Roja. Sabemos, por ejemplo, que su extensión horizontal se ha reducido gradualmente a lo largo de al menos 40 años. Pasó de 22.000 kilómetros en 1996 a 15.000 kilómetros en 2015, mientras que su velocidad de rotación ha aumentado. Nuestros trabajos muestran que, a pesar de esa evolución, los diversos factores implicados se habrían compensado de tal modo que el espesor del vórtice habría permanecido constante. Algunos expertos piensan que el enorme vórtice podría terminar desapareciendo, aunque también cabe la posibilidad de que se trate de una tendencia reversible. Nuestro experimento todavía no puede reproducir esa lenta evolución. Al limitarnos a fuerzas dominantes, obtenemos una situación de equilibrio en la que se forman vórtices flotantes estables. Es probable que los efectos disipativos, como la turbulencia o la radiación de calor al espacio, desempeñen un papel fundamental en la evolución del tamaño de la Gran Mancha Roja. Sin embargo, en nuestro tanque, esos fenómenos son difíciles de recrear, ya que la energía se disipa sobre todo a causa de otro factor, la viscosidad. Nuestros resultados experimentales aportan indicios sobre lo que sucede en el planeta, pero debemos ser cautelosos a la hora de trasladar esos datos a la situación real. El siguiente paso de nuestro estudio consistirá en refinar nuestro modelo, incorporando nuevos parámetros físicos de forma controlada para dilucidar cómo actúa cada uno de ellos. Por ejemplo, una diferencia importante entre líquidos y gases tiene que ver con la compresibilidad. Reducir el volumen de un líquido es muy difícil, mientras que podemos comprimir un gas con nuestras propias manos, como cuando usamos una bomba de bicicleta. Los efectos de la compresibilidad son importantes para la dinámica de la atmósfera gaseosa de Júpiter y sería posible cuantificarlos. En el caso de la Gran Mancha Roja, deformarían el vórtice en la dirección vertical y producirían una asimetría con respecto al plano ecuatorial. La raíz, entre comillas, del remolino sería menos profunda en las regiones subyacentes más densas y su cabeza, entre comillas, se elevaría más en las zonas de menor densidad. Asimismo, es esencial analizar las limitaciones de nuestro modelo y compararlo con las teorías existentes y con simulaciones más detalladas de la dinámica joviana. Estas tienen la ventaja de ser más completas, pero los superordenadores precisan meses y a veces más de un año para realizar sus cálculos, y resulta más difícil separar los distintos efectos. En 2015, Maurice Heimpel de la Universidad de Alberta y sus colaboradores simularon por primera vez el interior líquido de Júpiter y su atmósfera, reproduciendo al mismo tiempo chorros zonales profundos y vórtices superficiales. Todas esas estrategias son complementarias. Si sus resultados convergen, desvelarán el secreto de la Gran Mancha Roja de Júpiter. Los vórtices flotantes que hemos discutido hasta ahora están asociados al entorno joviano. Desprenden un aroma exótico a mundos lejanos con condiciones extremas. Sin embargo, los factores que contribuyen a la formación y estabilidad de los remolinos de Júpiter también están presentes en otros muchos sistemas geofísicos y astrofísicos. Dada la universalidad de los mecanismos de la dinámica de fluidos, esperaríamos observar vórtices flotantes en otros lugares. Y de hecho, eso es lo que ocurre. Hallamos un ejemplo en los océanos terrestres que se encuentran sometidos a la rotación del planeta y están estratificados a escala global como resultado de las variaciones de salinidad y temperatura. La hipótesis de los vórtices flotantes en Júpiter aún no se ha confirmado, pero la existencia de este tipo de remolinos en nuestros océanos está fuera de toda duda. Los más conocidos son los MEDIES del Océano Atlántico. MEDI es la contracción de la expresión inglesa Mediterranean Eddy, remolino mediterráneo. Se trata de grandes anticiclones de agua caliente y salada con diámetros que oscilan entre 40 y 100 kilómetros y espesores de entre 600 y 1000 metros. Flotan aproximadamente a un kilómetro de profundidad bajo la superficie oceánica y debido a su forma, también nos referimos a ellos como cuerpos lenticulares de agua. Su descubrimiento en las Bahamas a finales de los años 70 constituyó toda una sorpresa. La dinámica profunda de nuestros océanos no puede apreciarse a simple vista, ni siquiera de forma cualitativa. Y eso explica que estos remolinos oceánicos pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Sin embargo, una vez detectados, son mucho más fáciles de caracterizar que los de Júpiter, aunque ello requiera expediciones marítimas de gran envergadura. Por ejemplo, los Medies suelen generar anomalías detectables del orden de 10 centímetros en la elevación de la superficie del mar. La elaboración de perfiles verticales de temperatura y salinidad también ayuda a identificarlos, y así fue como se descubrieron. Tras su hallazgo, los científicos usaron boyas submarinas para observar su evolución durante semanas. En la actualidad, la formación de los Medies se asocia a los trasvases de agua entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo que se producen a través del Estrecho de Gibraltar. El agua del Mediterráneo, más densa que la del Atlántico, se adentra en el Golfo de Cádiz y se hunde en el talud continental hasta alcanzar cierta profundidad de equilibrio, donde las frías aguas oceánicas poseen la misma densidad que las mediterráneas, más calientes, pero también más saladas. Entonces, la corriente se desplaza en horizontal y comienza a girar en sentido anticiclónico, por la acción de la fuerza de Coriolis. En el seno del remolino resultante, las velocidades de rotación pueden llegar a 50 centímetros por segundo. Una vez formado, el vórtice se separa de la corriente y mantiene su masa de agua mediterránea aislada de los abismos circundantes. Cada año el proceso descrito genera entre 15 y 20 Medies, con una vida media de 1,7 años. Algunos no acaban de formarse y desaparecen enseguida al interactuar con corrientes oceánicas o chocar contra montes submarinos. Pero otros logran escapar de la cuenca oceánica de Canarias y adentrarse en el Atlántico, atravesándolo a una velocidad de unos 3,5 kilómetros al día, hasta estrellarse contra las costas de Sudamérica al cabo de 4 o 5 años. Y aquí nos volvemos a topar con unas de las señas de identidad de los vórtices flotantes que ya destacábamos al hablar de la Gran Mancha Roja: su asombrosa persistencia en un entorno caótico. Los Medies forman parte de la circulación oceánica global. Debido a su tamaño y longevidad, transportan ingentes cantidades de calor y de sal, hasta 100.000 millones de toneladas por vórtice, a lo largo de grandes distancias. Así pues, aportan un suministro constante de sal al Atlántico Norte. Sin esa contribución, la circulación oceánica global, que ayuda a redistribuir el calor del Sol desde los trópicos hasta el Polo Norte, una circulación llamada termohalina, podría debilitarse. Y eso conduciría a temperaturas más bajas en regiones que hoy gozan de un clima templado, como el noroeste de Europa. Aunque la circulación oceánica global depende de muchos otros factores, como la cantidad de agua dulce liberada por el deshielo en el Polo Norte, los Medies podrían desempeñar una función apreciable. Por tanto, quizás sean relevantes para la evolución climática del planeta. Gracias a la proliferación de expediciones marítimas, se han observado vórtices flotantes similares a los Medies, si bien de un tamaño menor, en otros lugares del mundo, lo que vuelve a poner de manifiesto la universalidad de estas estructuras. Por ejemplo, se han hallado remolinos así en la corriente del Golfo, en el Océano Ártico o en el Golfo de Vizcaya. Y también se han descubierto cuerpos lenticulares de agua del Mar Rojo flotando en el Mar Arábigo. Asimismo, se han identificado otras estructuras sujetas a la misma dinámica de fluidos en la superficie de los océanos. Es el caso de los remolinos de agua del Amazonas, agua dulce y por tanto menos densa que el agua de mar, que remontan las costas sudamericanas hasta el Golfo de México y transportan grandes cantidades de nutrientes para alegría de peces y pescadores. Los oceanógrafos están estudiando con detalle todas estas estructuras. Pero el fenómeno de los vórtices flotantes no se limita a Júpiter y a los océanos terrestres. También podría manifestarse en los discos protoplanetarios, estructuras de gas y polvo que giran en torno a estrellas jóvenes y en cuyo seno se forman los planetas. La distribución del polvo y la gravedad de la estrella contribuyen a la estratificación del disco. Así pues, se dan todos los ingredientes necesarios para que surjan vórtices flotantes de gas y polvo. Incluso podrían constituir las semillas de los futuros planetas al causar la rápida aglomeración de material de tamaño micrométrico. Aunque este escenario aún suscita acalorados debates, los estudios de Júpiter demuestran que disponemos de numerosos medios, tanto teóricos como experimentales, para poner a prueba modelos de formación que suceden muy lejos de nuestros laboratorios. Pues hasta aquí este episodio de Universo de Misterios. Gracias a todos por escuchar Universo de Misterios. Gracias a los fans por apoyar económicamente la existencia de Universo de Misterios y formar parte de la aventura del conocimiento que pretende ser este podcast. Gracias a quienes compartís en vuestras redes sociales y entre vuestros conocidos la existencia de Universo de Misterios. Recordad que no hay misterio en lo que no es cierto y que solo al ignorante puede el charlatán vender su mercancía. os habló, emitiendo este programa a través de Internet para todo el planeta Tierra y para más allá si hubiere alguien a la escucha. Desde las preciosas montañas de la Serranía de Ronda, junto al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera y reducto de los últimos bosques de pinsapos de este planeta. José Rafael Gómez. Que ya se despide, esperando contar con todos vosotros en la tripulación del próximo viaje. Hasta el universo que viene. ¿Por qué yo he nacido español y no azteca? ¿Por qué, padre? No hay nunca respuesta a las preguntas que verdaderamente importan. ¿Por qué? Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. No hay un porqué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. ¿Entiendes lo que pretendo decirte? No hay respuestas. Solo opciones. Necesito una respuesta. Aquí se ha desatado un auténtico infierno. Bastantes problemas tengo ya sin necesidad de que os hagáis los interesantes. Espero que cuando volváis exista todavía una tierra para recibiros. Informad de qué es lo que ocurre y enviad el informe de inmediato. Mientras tanto, podríais investigar un punto negro en Júpiter que ha sido detectado por telescopio satélite. Se encuentra en la cara oscura y debería alcanzar vuestra posición en unas 4 horas. Fin de la transmisión. Milson 2780. Esto es a lo que se refería su gente. ¿Qué es? Ni idea. ¿Podría ser una sombra? No lo sé. Estamos demasiado lejos para ver detalles. Cuando giremos hacia el otro lado antes del lanzamiento, estaremos más cerca. Entonces veremos algo. Pase el telescopio al monitor. Suba el magnificador. 11 minutos para ignición. No lo puedo creer. Doctor Chandra, detecto una fuerte configuración de esfuerzos vocales. ¿Algún problema? No, Hal. La misión continúa normalmente. ¿Puedes analizar la imagen en el circuito del monitor 2? Sí. Hay un objeto circular cerca del ecuador. Tiene 22.000 kilómetros de diámetro. Consta de objetos rectangulares. ¿Cuántos? 1.350.000. 1.000 más, 1.000 menos. Dime, ¿cuál es la proporción de esos objetos? 1 por 4 por 9. ¿Reconoces esos objetos? Sí, son idénticos en tamaño y forma a ese objeto que llaman el monolito. 10 minutos para ignición. Todos los sistemas normales. ¿Es constante el número de monolitos? No. Van en incremento. ¿A qué ritmo? Una vez cada 2 minutos. Miren. Y díganme si estoy loco. ¿Las formaciones de nubes avanzan hacia el punto? No está usted loco. Se diría que esa cosa se está comiendo el planeta. Creo que así es. Se reproduce exactamente igual que un virus. 8 minutos para ignición. Doctor Chandra, ¿puedo sugerir algo? Esto me está dando mala espina. Larguémonos de aquí. Sí, tienes razón. Gracias por venir esta noche, amigos. Será mejor que nos vayamos.